Las estrellas brillan mucho más fuerte. Las canciones de siempre te suenan distintas. No hay acordes tristes, todo es alegría. La sonrisa en tu cara de blanco se pinta y se llena de luz y de magia tu vida. Y caer estrellas fugaces del cielo.